Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empiece a culpar a otros por sus propios errores. John Burroughs. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Pablo Neruda. Este programa y el concurso regional de jardines a partir de hoy cuenta con el auspicio comercial del restaurante María Ede, cocina criolla y platos a la carta. El consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro, del Hotel Pisibar Los Delfines, Natural Spa, Centro de Estética y Fisioterapia de la doctora Rocío Reyes, la Casa Los Socobos en el Club de Leones con Carlitos Vargas, Auteco, Caquesa, Motos y Repuestos, en Delipollo, Asadero y Restaurante, donde vamos a almorzar hoy por cuenta de don Rodrigo Vanegas, la historia de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, en la calle de Paramillo, el Paisita Echeverry, recorriendo toda la región distribuyendo el pan Bimbo, el Centro Médico Caquesa del doctor Jairo Reyes García, el vivero Caquesa del pulmón ecológico de la región, Fotocerval, fotografía profesional y la casa Hotel Las Hamacas en la calle del Comercio 428 con la doctora Roslila Torres, que nos está escuchando en este momento en Miami. A ellos, a nuestros patrocinadores, sentimientos de gratitud, lo mismo que a Camoe, que produce la mejor moringa del mundo. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. ¿Qué tal, oyentes del campo al día, la voz de la tierra? Raúl Waldo Ortiz, como siempre feliz, en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora, en el municipio de Caquesa, Cundinamarca. El campo al día, la voz de la tierra, llega ahora a todos los rincones del mundo a través de www.lavozdecaquesa.com y están anidados, llamémoslo así, en el campoaldia.com.co, todos los programas que emitimos todos los sábados. Hoy voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría para no mandar la lengua tan lejos donde no debe ser, pero para decirle a Dios que me dé sabiduría para saber decir las cosas bien y como deben ser, ceñidos a la verdad. Yo quiero, antes de empezar este programa y de hablar del editorial del día de hoy, invitar, lo hago con una bandeja de oro, a la señora Leovigilda Ballesteros, rectora del Instituto Santiago Gutiérrez. Quiero invitar a monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, que es conciliario del Colegio Santiago Gutiérrez. Quiero invitar a José Joaquín Ortiz Perdomo. Quiero invitar al arquitecto Héctor Alonso Morales. Quiero invitar a Hernando Gutiérrez Pavón. Y quiero invitar a este programa de radio al padre Pablo José Tovar Arias. Voy en el día de hoy a dar lectura a un artículo de prensa aparecido en la página 14 y 15 del periódico El Espectador del pasado domingo, en donde la periodista hace como una radiografía general de lo que está ocurriendo con el proceso de el Santiago Gutiérrez, en donde, según mis cuentas, ya el umbral de la deuda pasó los 1,000 millones de pesos. Yo veo con gran preocupación que todos los caqueseños nos hemos quedado callados, cruzados de brazos. Está pasando lo que está pasando y muchos de ustedes aún no creen que esto es verdad. Y es verdad. El colegio, ¿cómo va? Va para la pérdida total. Hay un proceso, una acción de revisión en la sala civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde no hace muchos días se inició la etapa probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Si la sala civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el magistrado ponente y los demás magistrados que hacen sala, fallan a favor del colegio, señores, se salva. Pero si los honorables magistrados despachan favorablemente las pretensiones de la demandante se llama Intendencia Empresarial S.A., una empresa, una compañía que es de propiedad de herederos de Carlos Arturo Ortiz Perdomo, hermano de José Joaquín Ortiz Perdomo. Tengo en mi poder el acta en donde la Honorable Conciliatura del Santiago Gutiérrez designó al señor Carlos Arturo Ortiz Perdomo como asesor jurídico del colegio. Y en esa misma acta, o una acta después, la Honorable Conciliatura, presidida por José Joaquín Ortiz Perdomo, designó como nuevo conciliario del Colegio Santiago Gutiérrez a su otro hermano Álvaro Ortiz Perdomo. Es decir, yo con yo, todos con los mismos. Y mire dónde va este legado cultural que doña Alejandrina Gutiérrez de Cuervo dejó, dice en el artículo cuarto, para fomentar la industria, la industrialización del país y la educación de la juventud estudiosa de la provincia del Oriente de Cundinamarca, pero en especial los de Caquesa, mi tierra natal. Es abrumador lo que está pasando. Por eso yo, siendo respetuoso y concediendo el derecho de réplica, a mí me parece que ya hay unas circunstancias y una situación que voy a dar a conocer enseguida, pero que es bueno que ustedes conozcan la verdad. Al final de la lectura del texto de lo que apareció en el periódico El Espectador del pasado domingo, voy a dar una propuesta que veo es como la única salida que tiene la institución y que tenemos los caqueseños para que busquemos una solución. El colegio es un legado cultural. Honorables concejales, hay que presentar un proyecto en el menor tiempo posible, declarando este patrimonio de los caqueseños como un sitio de interés, como un patrimonio cultural del municipio. Yo aspiro que algún honorable concejal esté escuchando este programa y presente en la primera sesión una proposición, si quiere yo se la ayudo a redactar, declarando el Colegio Santiago Gutiérrez como patrimonio cultural del municipio de Caquesa. Y de esa forma, declarándolo patrimonio cultural de los caqueseños, iniciar las acciones que en derecho corresponden y que voy a dar al final del programa. Reitero, José Joaquín Ortiz, decentemente, no con grosería y guachería como lo viene haciendo en contra mía por allá, venga y ponga la cara y explíquele al pueblo de Caquesa por qué usted autorizó a Leovigilda Ballesteros para que hipotecara el colegio a Intendencia Empresarial la empresa de propiedad de su hermano Carlos Arturo Ortiz Perdomo. Para los oyentes, les digo que lamentablemente, para desgracia del colegio, Carlos Arturo Ortiz Perdomo falleció y el colegio quedó en poder de sus herederos, es decir, doña Amanda Zárate de Ortiz y Juan Carlos Ortiz Zárate, entre otros. Juan Carlos Ortiz tiene que ver mucho con el desfalco de Millonarios, un club deportivo que muchos quieren, y mucho que ver con el fondo Premium y la situación que está ocurriendo en Colombia por Interbolsa. Por esta razón, he pedido a Dios que me dé sabiduría para poder llegar a ustedes con la verdad. Y de la misma forma, al final, dar una propuesta de qué es lo que tenemos que hacer los caqueseños para solucionar este problema que va a acabar con un legado cultural que nosotros los caqueseños no podemos dejar acabar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando una hiena o cuando una perra da cría, cuida a sus cachorros de cualquier trampa que se le presente. Aprendamos de los animales, defendamos lo que es de Caquesa, amigos, como una perra que cuida a sus cachorros, y no dejemos que estas personas acaben con todo un legado cultural que no es mío, que no es suyo, es de todos los caqueseños, y como tal tenemos que buscar una solución y tenemos que pedir cuentas. Eso es lo que toca hacer. Ahora voy a dar lectura al artículo de prensa aparecido en el periódico El Espectador, que me parece una radiografía de lo que está pasando con una institución que no queremos, que no quieren muchos. A mí me han tildado como enemigo del colegio. No, señores, soy el único amigo, el único que ha hablado aquí con la verdad. Enemigo es el que no hace nada por el colegio, por rescatarlo. Enemigo es el que ha hecho todas estas marrullas para endeudar el colegio y quedarse y acabar con lo que dejó la testadora para honrar el nombre de su padre, don Santiago Gutiérrez. Este es el texto aparecido en el periódico El Espectador. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. En la página 14 y 15 del periódico El Espectador del pasado domingo, 5 de octubre, apareció un artículo a dos páginas de la periodista Diana Carolina Durán Núñez, en donde titula "Investigación. Piden última palabra a Corte Suprema, un colegio en el caso Interbolsa". Dice que el Instituto de Caquesa, refiriéndose al Santiago Gutiérrez, recibió 172 millones en cheques de la comisionista. Encargados del colegio dicen que era una donación, y la empresa que dio el dinero asegura que era préstamo. El colegio Santiago Gutiérrez, ubicado en Caquesa, Cundinamarca, encerraba el sueño de una viuda millonaria llamada Alejandrina Gutiérrez, que había nacido en ese municipio. Nunca tuvo hijos y quiso perpetuar la memoria de su padre, Santiago Gutiérrez, educando a la juventud masculina dentro de las normas de la moral cristiana. Doña Alejandrina así lo consignó en su testamento, hizo del colegio su heredero universal y le dejó todo lo que poseía. De ese sueño, sin embargo, hoy no quedan más que una hipoteca, unos pagarés, un proceso ante jueces, una acción haciendo cola en la Corte Suprema de Justicia y dos hermanos que pelearon literalmente hasta la muerte. Se trata de José Joaquín Ortiz y Carlos Ortiz Perdomo, quienes además son tío y padre de Juan Carlos Ortiz Zárate, uno de los señalados cerebros del escándalo del Fondo Premium. Carlos Ortiz, confirmó su familia, falleció hace 4 años y desde ese entonces una de sus empresas, Intendencia Empresarial, entró en liquidación. Y es relevante para la historia porque, a menos de que la Corte Suprema de Justicia ordene lo contrario, esta podría terminar siendo la dueña del Colegio Santiago Gutiérrez. Todo por cuenta de los documentos que la rectora y representante legal del colegio, la religiosa Leogilda Ballesteros, firmó en favor de Intendencia Empresarial, cuyo gerente era Carlos Ortiz Perdomo. 1. La crisis. Los hermanos Ortiz Perdomo, familiares de doña Alejandrina, resultaron en orillas opuestas por un asunto de plata. A comienzos del 2006, el grupo que dirigía el colegio, llamados conciliarios presididos por José Joaquín Ortiz, tenían claro que la situación financiera del colegio era una mirada al abismo. La gobernación de Cundinamarca había retirado los auxilios económicos que le daba a la institución. En Caquesa, cuentan que la rivalidad política que surgió entre José Joaquín Ortiz y Pablo Ardila en 2003, cuando ambos se lanzaron a la gobernación, fue el detonante de tal decisión. José Joaquín le contó a su hermano que iban a cerrar el colegio, luego todos hablamos con él, pues él sabía que si las empresas ayudaban a fundaciones como la del colegio, podían reducir sus impuestos. Le contó a este diario otro de los conciliares de la época, el arquitecto Héctor Alonso Morales. A inicios del 2006, tal como se lee en el acta del 8 de febrero, la Junta de Conciliarios se reunió en la oficina de Carlos Ortiz Perdomo y discutió que el colegio, si quería sobrevivir, debía buscar un crédito financiero. Ya en abril de ese mismo año, en otra acta, se lee que Carlos Ortiz ofreció generosamente, frente a todos los miembros de la Junta, una donación mensual de 12 millones de pesos. Era la cantidad que necesitaba el colegio para suscribir sus gastos. Entonces, uno de los conciliarios, el ingeniero Hernando Gutiérrez Pavón, le recomendó a Ortiz: tenemos que resolver este dinero. Ortiz, dice el acta, respondió que no. Sí, porque nosotros no estamos en condiciones de devolver ese dinero. Y el colegio menos, indicó en ese momento Héctor Alonso Morales. De repente demandaron al colegio por esa plata y empezó el promemonón tan grande. Carlos después salió diciendo que nadie regalaba plata. Nos metió en la vaca loca y ya llevamos como 6 años en estas, recuerda Alonso Morales. Y agrega, a la hermanita Leuhilda la hicieron firmar esos pagarés en un acto de mala fe. 2. Enredos con el dinero. Como se evidencia en el expediente, conocido en su totalidad por este diario, la rectora del colegio, Leuhilda Ballesteros, firmó 8 pagarés. Un acuerdo en el que se afirmaba que eran préstamos para proveer recursos urgentes y una hipoteca a nombre de Intendencia Empresarial en caso de que el colegio no pudiera pagar sus deudas. Para ese momento llegaban a los 399 millones de pesos con intereses. Se hipotecaron 4 lotes y precisamente los conciliares del colegio Santiago Gutiérrez se enteraron de todo cuando Intendencia Empresarial decidió hacer efectiva la hipoteca. En abril de 2008, Héctor Alonso Morales y Héctor Gutiérrez Pavón, conciliares del colegio, le mandaron una carta a Carlos Ortiz. El documento también llevaba la firma de Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón como otro conciliario de la entidad, quien es hoy el obispo de Engativá, en Bogotá, y es conocido especialmente por su papel en el fin de la Guerra Verde y por su amistad con el esmeraldero Víctor Carranza, a quien despidió en su funeral en junio de 2013 como un hombre que encarnaba esa fe en el amor al prójimo. En la carta le manifestaron a Carlos Ortiz que, según habían entendido, los dineros aportados en 2006 y 2007 eran donaciones y nada más. Y continuaron. También acogimos su recomendación de que, para evitar expropiaciones, embargos o liquidaciones de la fundación por parte de terceros, era conveniente hipotecar el colegio a favor del ente donante. El revisor fiscal también entendió en las reuniones que estuvo presente que siempre se habló de donación. Estamos muy preocupados por cuanto nos informan que los dineros que recibimos realmente eran préstamos, que la hipoteca es real. En interrogatorio durante juicio y en un documento privado, Carlos Ortiz les respondió que estaban equivocados. A Monseñor Gutiérrez incluso le dijo: sabe que una mentirita piadosa tiene indulto canónico. El revisor fiscal aseguró que, según lo dicho en las reuniones que estuvo presente, siempre se habló de donación. Dijo que de otra manera hubiera recomendado no recibir el dinero. 3. Sí, era préstamo. Era obvio y elemental, o de elemental comprensión, que la empresa financiera Intendencia Empresarial suministraría recursos en términos comerciales, señaló Carlos Ortiz Perdomo. Jamás se dijo que este dinero se entregaba con carácter gratuito. Cuestionó que tantos adultos hubieran asumido que se entregarían millones a cambio de nada. Y añadió que esos dineros se los habían entregado a unos intereses nada atractivos. Los cheques además fueron emitidos por Interbolsa, con la cual tenía en cuenta la empresa de Carlos Ortiz. En el radar de la Superintendencia de Sociedades ya está Intendencia Empresarial, pero en principio parece que Juan Carlos Ortiz Zárate no tiene nada que ver con esta historia. Monseñor Gutiérrez Pavón y su hermano se reunieron con Carlos Ortiz. Nada cambió. La demanda siguió su curso y en julio del 2008 el juzgado civil de circuito de Caquesa señaló que ni los pagarés, ni el acuerdo, ni la hipoteca podían considerarse válidos porque la hermana Leogilda Ballesteros, aunque era la representante legal, no podía comprometer el patrimonio del colegio sin expresa autorización de la Junta de Conciliarios. La jueza señaló que así lo había determinado doña Alejandrina Gutiérrez en los estatutos del colegio. El abogado de la entidad educativa, José Luis Cáceres, murió de cáncer antes de conocer el fallo. Intendencia Empresarial apeló. En marzo del 2012, el Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo que no era posible, como lo alegaba el colegio, que la hermana Leogilda ignorara que estaba firmando. Cuando una persona suscribe un pagaré, entiende que se trata de un título de contenido crediticio, aunque la rectora Leogilda, como representante legal del colegio, tenía autoridad suprema en el instituto y le dio la razón a Intendencia Empresarial, o el Santiago Gutiérrez pagaba la deuda o la hipoteca se ejecutaba. En junio del 2012, el juzgado de Caquesa hizo una liquidación del crédito con base en los pagarés firmados en las tasas de interés y la deuda iba en ese entonces en 920 millones. Carlos Ortiz no alcanzó a conocer ese fallo. Murió. Cuarto, después de buscar en Caquesa, el espectador llamó a la hermana Leogilda para preguntarle por qué había firmado esos pagarés sin autorización de la Junta, como quedó plenamente demostrado en el proceso. Pero ella solo atinó a decir que no estaba autorizado para hablar del caso y colgó el teléfono. Los registros de libertad y tradición de los predios del colegio muestran que desde junio de ese año pesa sobre ellos una medida cautelar impuesta por la Corte Suprema, a la que el colegio le pidió que revisara nuevamente el expediente. La familia de Carlos Ortiz asegura que este siempre los mantuvo al margen del tema y que al compás del reloj la deuda crece. Los encargados del colegio, por su parte, insisten, siempre nos dijeron que era una donación. ¿Qué dicen los estatutos? Toda la disputa legal estuvo centrada en buena parte en una pregunta elemental. ¿Podía la hermana Leogilda Ballesteros firmar esos pagarés y acuerdos comerciales? Los artículos 3 y 4 del colegio dicen que para generar algún bien del instituto se necesitará el consentimiento unánime del rector, el vicerrector y los conciliares. Así como la administración del patrimonio del instituto estará a cargo de los conciliares, quienes tomarán sus decisiones al respecto por mayoría absoluta de votos. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, basó su decisión en el artículo 12. El rector tendrá la suprema autoridad del instituto para toda clase de efectos legales ante cualquier autoridad de la República. Ortiz Perdomo versus Ortiz Perdomo. Según quedó consignado en el pleito, José Joaquín, presidente de la Junta de Conciliarios del Colegio Santiago Gutiérrez, se vino a enterar de que la rectora Leogilda Ballesteros había firmado pagarés en favor de la empresa de su hermano cuando el señor revisor fiscal nos lo puso de presente. Pagarés que yo nunca jamás conocí. Eso dice José Joaquín. En juicio, Carlos Ortiz dijo, el doctor José Joaquín, a quien he admirado, respetado y querido mucho como hermano, se dejó infeccionar de la libido de la política y no reconoce que ya perdió todo poder ante las autoridades para conseguir favores en beneficios del colegio. Me dolió ver que sus beneficiados le habían hecho un entierro simbólico por las calles de Caques. Carlos Ortiz falleció hace 4 años. Su familia asegura que siempre los mantuvo totalmente al margen de las diferencias con su hermano. Según Carlos Ortiz, su hermano quería mantener su imagen de benefactor. Yo le di la mano desde el sector financiero. Hasta ahí la crónica del periódico El Espectador. El campo al día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae, cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, motos y repuestos. puestos. Delipollo, asadero y restaurante. Distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz. El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente. Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García. Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región. Fotosesval, fotografía profesional. Hotel Las Hamacas, calle del Comercio 428 en Caquesa. El campo al día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. Ya lo oyen, eso no me lo inventé yo. El problema ahora planteado es qué solución le vamos a dar. A mí me parece que salen a la luz dos soluciones. Una, los que en alguna oportunidad estudiamos en el Santiago Gutiérrez, exalumnos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de haber sido exalumnos del Santiago Gutiérrez y no hacen nada por recuperarlo? Hagamos algo, yo también soy exalumno del Santiago Gutiérrez, así no lo quieren. Entonces, a mí me parece que los exalumnos, los padres de familia, los estudiantes, las nuevas generaciones, los futuros estudiantes, el pueblo caqueseño se debe declarar en asamblea permanente. Oigan bien, con una declaratoria de asamblea permanente en donde el pueblo sale y se une pacíficamente. Yo no voy a decir aquí que nos vayamos con atropellos, no, pacíficamente. Nos reunimos, pero no uno, ni dos, ni diez. Tenemos 17.000 cristianos viviendo en Caquesa. Declaramos asamblea permanente el pueblo caqueseño. Es, les repito, dentro de la más absoluta legalidad, dentro del más absoluto orden, dentro del más absoluto respeto. Nada de violencia. De esa asamblea, de esa unión de todos los caqueseños en asamblea permanente, nombramos, elegimos democráticamente un comité pro rescate del Colegio Santiago Gutiérrez. Un comité, oigan bien, el pueblo se une y nombra un comité de 5 personas para no enredar tanto esto. Ese comité, con el respaldo de la asamblea permanente de los caqueseños, tiene que hacer 2 acciones. Una, invitar, como lo hice yo en el día de hoy, con bandeja de oro al padre Pablo José Tobar Arias, párroco de Caquesa, para que asuma, oiga bien, la curul legada en el testamento por doña Alejandrina Gutiérrez de Cuervo, en donde indica en el artículo 13 de los estatutos del colegio que el párroco de Caquesa será, el cura párroco de Caquesa será el presidente de la conciliatura. El padre Pablo le debe una explicación al pueblo de Caquesa, igual que ha ocurrido con los demás sacerdotes que han llegado a Caquesa y que no les han, y les han prohibido formar parte de esta obligación que tienen los párrocos de Caquesa, asumiendo su responsabilidad con la conciliatura y con el testamento dejado por doña Alejandrina. Si el padre Pablo, que está legalmente legitimado en la causa, decimos los abogados, para asumir la defensa del Colegio Santiago Gutiérrez, todos los que nos declaramos en asamblea permanente estamos obligados a respaldarlo. Padre Pablo, no le tiemble la mano. Se lo digo con absoluto respeto. Es usted el único ciudadano que en Caquesa puede rescatar el colegio, porque el testamento lo dice y usted es el único conciliario que no ha asumido su responsabilidad. Si el padre Pablo acepta la invitación que le hago aquí, por eso lo he invitado a que hablemos, él asume su curul como conciliario, deberá emprender acciones con el comité del comité que he dicho que se ha de constituir. El comité, con el aval de la asamblea permanente de los caqueseños, le deberá iniciar un proceso de rendición de cuentas a los señores conciliarios, y hay que obligarlos a ellos que le respondan al pueblo de Caquesa por todas las pérdidas que ha ocurrido el colegio. Lo mismo en ese proceso de rendición de cuentas que deberán los señores conciliados indicarle al pueblo caqueseño qué hicieron con las 4 casas que la señora Alejandrina Gutiérrez de Cuervo dejó en Bogotá, en la carrera cuarta, carrera quinta, calle 23, calle 24, casi una manzana. ¿Qué hicieron con esos bienes? Que no nos vengan aquí con fue que no. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con esas casas? ¿Y por qué le entregaron el Colegio Intendencia Empresarial, empresa de propiedad de Carlos Arturo Ortiz Perdomo, hermano del presidente de la conciliatura? Para información de ustedes, yo estoy investigando Intendencia Empresarial, tiene un proceso de liquidación forzosa. Se llama, de acuerdo a la ley 1116, están en un proceso de reorganización empresarial y la persona encargada de la administradora de esa liquidación es doña Amanda Zárate de Ortiz. Ahí está en la Superintendencia de Sociedades ese proceso. Yo no me he inventado aquí nada. Una vez el padre Pablo asuma como conciliario, nosotros todos los caqueseños tenemos que respaldarlo. Yo tuve en algunas oportunidades y con todos los párrocos que han pasado por Caques diciéndoles, ¿por qué no asumen? Asuman como conciliarios. Al padre Pablo, cuando llegó aquí, fue al primero que le entregué copia del testamento, y al padre Pablo yo le entregué toda la información de lo que estaba ocurriendo con el colegio. El padre se sonrió, pero no me dio ninguna respuesta. Es hora, padre Pablo, de que asuma usted el rescate de este legado cultural, por el bien de la educación de los caqueseños, padre. Me parece que esa es la alternativa. Ahora, como lo único que el colegio ha dejado son pérdidas, yo pienso, con todo el respeto del alma, que hay que aplicar, padre Pablo, el estatuto. Y en los estatutos del colegio dicen que cuando una fundación como estas termina, se agota o llega a su final, los recursos, todos los bienes, deberán pasar a una institución que desarrolle actividades similares. Es imposible que el colegio siga funcionando como está funcionando, porque hay que pagar una nómina de profesores demasiado costosa. El Estado sí lo puede hacer. Yo creo, con todo respeto, que al final lo que hay es que llamar al departamento de Cundinamarca, a la Secretaría de Educación, y decirle, señores departamento, liquidamos la fundación para perpetuar la memoria de don Santiago Gutiérrez, como lo pretendía la señora Alejandrina Gutiérrez de Cuervo. Déjenle el mismo nombre, Santiago Gutiérrez, y entreguémosle esos bienes, esos terrenos, todo lo que aún queda, si es que queda, porque como vamos para remate, entreguémosle al departamento para que siga funcionando el colegio departamental en esa sede. Me parece que es la solución más adecuada, me parece que es lo más fácil. Y como dije anteriormente, los señores conciliarios, que fueron los que llevaron el colegio a esta hecatombe, que respondan por todas las pérdidas y por todo lo que ha ocurrido en su muy desacertada administración. Ahí les dejo esa inquietud. Convoquemos a una asamblea, constituyámonos en asamblea permanente, y nos vamos a hablar con el padre Pablo. Yo sé que ha habido intrigas por la curia, por los altos mandos. El padre Edgar Galvis en alguna oportunidad dijo que su superior, él no podía ir a la conciliatura porque sus superiores se lo habían prohibido. Y pregunto yo, ¿quién tiene nexos con los superiores de los sacerdotes? ¿Habrá de por medio algún obispo? Digamos la verdad. Por la verdad, murió Cristo. Pero no sigamos comiendo entero y siendo muy complacientes con lo que está pasando y seguir siendo los campeones mundiales del conformismo, que es lo que acabó con el María Auxiliadora, del cual no quedan sino los recuerdos de todos los 24 de mayo. Por esa razón, queridos caqueseños, me parece que es como la única salida jurídica que hay para rescatar este legado cultural. Señores concejales, es hora de tener la declaratoria a través de acuerdo municipal, que esos terrenos y esas instituciones patrimonio cultural del municipio. Si logramos, así como se hizo con la iglesia, se declaró patrimonio cultural de los caqueseños. Si logramos nosotros tener ese calificativo de patrimonio cultural, es mucho lo que podemos avanzar y podemos recuperar. Reitero la invitación a los señores conciliarios y a la hermana Leogilda Ballesteros, que por lo que veo en el periódico no quiso atender a la periodista. Es hora de que hable, hermanita, porque yo sé que usted tiene una papa caliente en la garganta y no la deja hablar. Hablemos con la verdad, hablemos con sinceridad. Y, de paso, en la Fiscalía Seccional de Caquesa se adelanta un proceso, una investigación penal, que pienso que con lo que está ocurriendo se deberá seguir tramitando y algún día establecer la verdad verdadera y los responsables de estos hechos que están acabando con un patrimonio cultural respondan por sus malos procederes. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante María E. Cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Delipollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotos Esbal, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El campo al día, la voz de la tierra. Rafaldo Ortiz, Master Mix. Para nadie es un secreto que por estas épocas o por estos días se presentan en todos lados del país una proliferación de zancudos que están, quiera Dios, no afectando la salud de los niños y de nosotros los adultos, y sobre todo los que ya vamos para la tercera edad. Está conmigo Jaiber Hernández Vaquero, que es funcionario del programa ETV. ¿Eso qué es? ¿Empresa de televisión o qué es? Secretaría de Salud de Cundinamarca. Buenos días, Jaiber. Muy buenos días, doctor Germán. Bueno, ¿qué es eso de programa ETV? Esos son enfermedades transmitidas por vectores. Son todo lo que tiene que ver con insectos, con zancudos, con garrapatas, con pitos. Es un programa que hace la gobernación de Cundinamarca a todos los municipios que sean endémicos, en este caso Caquesa, para dengue. Para dengue. ¿Y eso de la chichingunya? ¿Cómo se llama eso? Chichinguya. ¿Qué es eso de la chichinguya? ¿Y nosotros estamos también expuestos acá y ustedes manejan ese programa? Sí, señor. Precisamente hemos tenido unas capacitaciones con la Secretaría de Salud, donde está este virus, porque es un virus, y sí, Caquesa puede presentarse en casos porque... No solo en Caquesa, nos están escuchando por varias emisoras del oriente de Cundinamarca, no solo Caquesa. Estamos hablando a nivel regional, Choachí, Fome, Quehuaque, San Juanito, El Calvario, San Francisco, en el Llano nos escuchan en Paratebueno, son 7 emisoras las que me confirman transmiten el campo al día, entonces hablemos a nivel general. Toda vez que hayan zancudos de nombres Aedes aegypti, que es el transmisor. ¿Qué es? ¿Aedes qué? Aedes aegypti. ¿Eso qué es? Un zancudo que transmite el virus del dengue y que a su vez es el mismo transmisor de este nuevo virus chikungunya. Ya, pues, ¿quién iba a saber de esas cosas? ¿Que estamos dispuestos a que el chikungunya nos visite? Sí, señor, claro. Y más hablo pues por Caquesa, que los caqueseños se llaman muy andariegos, porque están viajando para el llano, están viajando para la costa, están viajando para todos lados por el trabajo. Pero sí puede una persona venir contagiada por la picadura de ese zancudo y contagiar a muchas más personas. Prevención, ¿qué tenemos que hacer? Decía el catecismo del padre Astete. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar eso? ¿Cómo evitar los zancudos, que son los que transmiten esta enfermedad? Lavar los tanques. ¿Cada cuánto? Por lo menos cada 8 días. Por lo menos cada 8 días. Se lava bien con cloros y con jabón. Y ahí sí se ponen a llenar. Hay muchas personas que tienen el vicio de que el tanque está bajito, no lo lavan y lo ponen a llenar. Resulta que los huevitos de estos zancudos están en las paredes y pueden durar 1.5 años sin agua. Entonces, si nosotros tenemos el tanque bajito 15 días y lo llenamos, pues en 10 días tenemos nuevos zancudos. En el apartamento donde resido yo hay muchos zancudos. Y yo miro por los lados y hay unos solares donde hay focos de generación de eso. ¿Qué le decimos a estas personas? ¿Qué tenemos que hacer? Todo reservorio de agua, sea tanque, sea caneca, sean galones, sean zanjas, sean llantas, sean los charquitos que se hacen a veces en las azoteas, las materas, los floreros, todo reservorio de agua que dure más de 8 días depositado es un posible foco para el criadero de zancudos. Bueno, y usted que se la pasa adelantando todos estos programas, ¿qué hace? ¿Qué le decimos a la gente para ya no más zancudos? Hagamos una reflexión entre todos y miremos, porque entre todos tenemos que buscar soluciones. Si no buscamos la unión del pueblo para solucionar los problemas que se nos presentan, ¿entonces qué? ¿Entonces quién? ¿Qué hacemos? Pues es concientizarnos y ponernos la mano en el corazón y ver que realmente nos está afectando este nuevo virus que viene, que estalla en Colombia. ¿La qué? El chikungunya. Es un virus fuerte. El dengue es leve, pero el chikungunya es un virus fuerte. Le dan dolores en las articulaciones y el virus pasa en 15 días, pero puede tener consecuencias a largo plazo, por lo menos hasta en 4 años. Dolores fuertes en las articulaciones, que le incapacita a la persona, la inmoviliza. Es un virus fuerte, fuerte, y puede causar la muerte. Entonces es concientizarnos de que las albercas son los principales focos para los zancudos. Y si hay algún solar que tenga piedras, que tenga charcos, que tenga, ahí están. Todo lo que deposite agua, zanjas, charcos, llantas, botellas, nosotros llamamos inservibles, todo lo que son botellitas, todo lo que botamos nosotros que puede conservar agua a los solares. Recojan todo ese mugre, toda esa mugre, recójanla. Y por allá abriguen con la Umata, porque allá en la Umata creo que hacen campañas para recoger todo eso. Y en lugar de todo ese desorden que tiene ahí alrededor, señora, ahí en el solar, siempre un jardín bien bonito. Es hora de embellecer el planeta. Bueno, ¿qué más nos queda por fuera? Porque, bueno, yo ya establecí un foco. Yo ya sé de dónde vienen los zancudos, con el perdón de los vecinos. Ahí hay un problema. Y le digo, bueno, Jaime, ¿usted qué es del programa de ETV? ¿Qué es? Enfermedades transmitidas por vectores. Ahí tiene un foco de contaminación. Usted va hasta allá y habla con el dueño de la casa. ¿Qué le dice? Bueno, se le hace una educación, se le hace una concientización a la persona, se le pide el favor, porque esto no es de exigir a la fuerza, es de concientizarnos que es un mal a la salud, no para mí, sino para todas las personas. Entonces es pedirles el favor. Y usted va y le pide el favor, le dice, bueno, don Luisito, don Carlitos, don Jorgito, don Chucho, don Antonio, por favor, mire, recoja ese mugre que tiene ahí. Y si no hace caso, apliquen comparendo ambiental. Pues en Caquesa hay un comparendo ambiental que desafortunadamente no se está aplicando. No, es que lo tenemos que hacer aplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Es que las entidades de salud, en el caso de la higiene, en el caso de la oficina, aquí tenemos una oficina de salud, que ellos son los que se encargan de esas cosas. Entonces yo les paso a ellos, les hago una solicitud. O sea, usted va y habla con don Pepito y le dice, mire, don Pepito, ya no más. Cuando no hace caso, usted va y lo reporta a la oficina de saneamiento ambiental y allá deben iniciar el proceso del comparendo. Y el comparendo trae una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, que son 1.200.000. El día que empiecen a aplicar comparendo ambiental, ese día la gente va a creer, de lo contrario nada. Aquí desgraciadamente es así. Y yo le decía a usted antes de la entrevista que yo aprendí en la universidad un latinejo que dice que dura lex, sec lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y si la gente no entiende, pues tocará, ya después del consejito y del llamadito, aplicar comparendo ambiental. Pues esa es la última opción, porque ya llevo yo aquí en Caquesa con este programa 6 años. Desafortunadamente hay personas que siguen siendo reincidentes. ¿Pero usted reporta eso a la oficina de salud? Se reporta a la Secretaría de Salud y ellos directamente, la Secretaría de Salud de la Oficina de Epidemiología, son los encargados de hacer las correspondientes reportes y las exigencias tanto al hospital como a la Oficina de Salud del municipio de Caxa. Bueno, entonces, Jaiber, no les ruegue más, ya saben, si su solar está contaminando, si ustedes tienen focos de contaminación, hay que aplicar comparendo ambiental. Y el día que sancionen a unos 2 o 3, ese día todo el pueblo va a tomar conciencia, de lo contrario va a ser letra muerta, como ha estado en el municipio de Caxa, el comparendo ambiental que está ahí, muerto en la letra porque no ha habido el primer comparendo. ¿Algo más, Jaime? No, pedirles el favor a todos los caqueseños y a toda la gente de la región que pues nos concienticemos que es una enfermedad. Nosotros un perrito lo podemos tener amarrado, pero un zancudo no lo podemos amarrar. Y desafortunadamente, hasta que no nos da la enfermedad, bien sea el dengue o bien sea el chikungunya, no vamos a tener conciencia. Pero no esperemos a que nos pasen las cosas, a que nos enfermemos, para tomar las medidas preventivas. Actuemos ya y eliminemos todos los zancudos, así tendremos un ambiente, una comunidad libre de zancudos y podemos vivir todos tranquilamente sin enfermedades. Me acaba de llegar un mensaje a través del WhatsApp. Me dicen, pregúntele al señor Hernández que si nos podemos quejar o pasar una información en algún número Porque es que aquí hay un vecino que está contaminando grandemente. ¿Sí tienen un número donde la gente lo pueda llamar? Oiga, Iber, venga, venga, mira aquí, ¿qué pasó? Mi número personal, aunque las respectivas quejas o las respectivas solicitudes se deben hacer en la oficina de salud. ¿Dónde queda? En la alcaldía municipal, en el tercer piso. ¿Sí hay oficina de salud? Sí hay oficina de salud. Ah, pues yo no sabía. ¿Y quién es el director de esa oficina? La doctora de Yaleide Hernández, allá en la coordinadora. ¡Carajo! La voy a entrevistar a ver cuántas quejas han llegado. Y también hay una oficina en el Hospital San Rafael de Cáceres que se llama Bloque Comunitario. ¿Bloque Comunitario? Bloque Comunitario. Los voy a entrevistar. Ellos son los que me dan pues en sí todos los reportes y todas las cositas que con las cuales yo trabajo. Y también me pueden llamar a mi número personal, que es 314-259-2545, y estaré presto a colaborarles en lo que yo pueda. Hágame el favor y me repite ese número en cámara lenta, porque la gente no lo alcanzó a coger. 314. Otra voz. 314-259-2545. Espero que lo hayan anotado. Ya usted me dio dos pistas. ¿Cómo se llama la del municipio? ¿Bellaqué? De la doctora de Yaleida Hernández. De Yaleida Hernández Gutiérrez. Debe ser la hija de Yanira. ¿Y la del hospital quién es? El bloque comunitario. Ahí está la jefe Viviana, o está la auxiliar, que es Alejandra. Viviana y Alejandra, para allá va el campo del día. No asustarlo, no. A saber qué están haciendo estas oficinas en favor de la salud de los caqueseños. Gracias, Jaime. Doctor Germán, muy amable, por acá siempre estaremos prestos a colaborar y a que la salud de los caqueseños y de toda la gente de la región sea primero. Era Jaime Hernández Vaquero, un funcionario de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, encargado del programa ETV. Enfermedades transmitidas por vectores. Y saquémosle el cuerpo al chiquiqué. Chikungunya. Chikungunya, ya saben, se lo decimos aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día, que hable el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marlene Hernández. Marlene, ¿y usted dónde es? De Girón de Blancos. ¿Y escucha El Campo al Día por allá? Sí, señor, cada 8 días sábado. ¿No se pierde uno, pues? Sí, señor. ¿Y qué opina? Bueno, porque aprende uno muchas cosas del campo. ¿Y usted se ha puesto en práctica muchas cosas de las que dicen aquí? Sí, señor. Qué bueno. ¿Cómo anda su jardín? Pues en este momento, hasta ahora, está recién sembradito porque estamos recién pasados para la casa. Ah, ¿compraron finquita? Sí, señor. ¿Y o sea que para el año entrante sí va a estar bien bonito? Sí, yo creo que para el año entrante sí lo voy a tener bien bonito. ¿Usted se imagina todas las casas de todos los campos con un jardín hermoso? ¿Cómo sería nuestro planeta, ah? Se miraría lindísimo. Pues aspiro el año entrante, Marlene. ¿Ah? Sí, señor. ¿En Marlene qué ganó? Un pollo y un CD. Pues disfrute ese pollo de don Rodrigo Venegas en Delipollo. Y acuérdese que para comer pollo en Delipollo está la solución. Sí, señor, gracias. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. En El Campo del Día participa la gente. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marina Rodríguez. ¿De dónde es Marinita? Mercadillo Segundo, del lado de la báscula. ¿De la báscula? Sí, Mercadillo Segundo. O sea, ahí es... ¿Ah? ¿Por ahí por las piscicabañas? ¿Las piscicabañas? Por las cabañas. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a inscribir al concurso de jardines? Uy, sí, porque me fascina el jardín. ¿Y qué opina de la campaña del Campo del Día? ¿Se imagina donde cada una de ustedes tenga en su casa un jardín bien bonito? ¿Ah? Pues quién sabe si ganemos, ¿no? Porque pronto hay otros mejores. No importa, pero empezamos. Sí, señor. Decía el pensador, empezar de la nada es cimiento de grandes obras. ¿Ah? Buenísimo. Pues allá le vamos a caer un día de estos. Mantenga el jardín bien bonito, ¿oye? Que no siga el verano, porque si sigue el verano. No, yo sé que San Pedro se va a portar juicioso con nosotros. Gracias y tomamos atenta nota de su jardín. Gracias, doctor. El campo al día, la voz de la tierra. Ya ha conocido el tema de del Colegio Santiago Gutiérrez. No me queda más que abrirle el micrófono. Repito, abrirle el micrófono a todos los actores de este show financiero que por responsabilidad o por irresponsabilidad, porque ahora se están pretendiendo lavar las manos unos y otros. De todas maneras, el colegio está en un riesgo inminente, viene de un riesgo inminente, se corre el peligro y está sujeto a un fallo judicial, una acción de revisión que podría durar, bueno, con estos atabares de los juzgados, de paros y no paros, podría durar el 2015, 2016. Y nosotros pues no nos podemos quedar callados ante una situación tan grave como la que se está presentando. De ahí la importancia de que ese legado testamentario que dejó doña Alejandrina Gutiérrez de Cuervo sea erigido como patrimonio cultural de los caqueseños. Y al ser patrimonio cultural de los caqueseños, podríamos entrar a analizar una acción popular en defensa del patrimonio cultural. Si ven que la importancia de que los honorables concejales erijan ese legado cultural y todos esos terrenos que se están allá, ustedes miren para arriba del colegio y ven que solo hay matas, árboles, así son las administraciones que siempre ha hecho José Joaquín Encaquesa y que yo no he compartido. Yo llevo analizando, sí, haciéndole seguimiento al proceso del Santiago Gutiérrez desde que lo conocí en el año 76, ya me van a pensionar, he sido odiado y vilipendiado, pero solo el tiempo, el paso del tiempo me están dando la razón, señores. Aquí no es que yo me haya ensañado contra alguien porque sí, no, es que yo no comparto sinceramente la forma como han mal administrado el plantel. Y ese plantel es de todos nosotros. A las personas que quieran conocer el testamento pueden entrarse al muro en el Facebook, está publicado. En el muro del Facebook dice, hay un grupo que se llama Rescatemos al Santiago Gutiérrez. Entrense ahí, búsquenlo ahí. Ahí está el testamento para que ustedes lo puedan conocer y se den cuenta que la pérdida de los ya mil, el umbral de los 1,000 millones pasó. Porque en intereses y todo esto van, como dicen la familia de ellos, eso va como el reloj. Entonces, eso va avanzando. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Por eso, en la recomendación que doy, el padre Pablo José Tobar Arias tiene una inmensa responsabilidad con el pueblo caqueseño. Padre, usted, repito, usted es un hombre emprendedor, usted es una persona de obras y de manos duras para ejercer una buena administración. El único que lo puede salvar es el padre Pablo. Por eso quiero invitar al padre Pablo que hablemos aquí en el Campo al Día después de conocer este tema. Repito, yo al padre Pablo José Tobar, una vez supe que era el párroco de Caqueta, le entregué los estatutos y le advertí. Le puse de presente que la donante había dejado 4 casas en Bogotá, prácticamente una manzana completa, y que esas bienes también se han perdido y que nadie dice qué hicieron con la plata o dónde están o qué hicieron con eso. No existe una explicación jurídica que sea satisfactoria. A la persona que no esté de acuerdo conmigo, con lo que se dijo en el programa de hoy, le dejo abierto el micrófono también. El tema está puesto, el municipio está al borde de perder otro colegio. Señores, vamos a hacer lo mismo que el María Auxiliadora. Tan buen colegio, tan buena la misión de las monjitas. Anochecieron y no amanecieron. El predio, esos predios que eran del municipio y todos los bienes de bazares y tantas cosas que se apoyó con las monjitas, todo eso, todo ese material didáctico, todo lo que se adquirió se fue para otro pueblo y nosotros nos quedamos con el recuerdo de que había alguna vez por los años 60, 70, y en Caquesa un colegio, una normal de damas, muy bonita, que solo recordamos el 24 de mayo con gran nostalgia, el día de la Inmaculada Concepción. Por esa razón, el Campo al Día deja abierto el tema, y la unión de todos podría ser una buena salida, siempre y cuando se hagan pacíficamente, con la razón y con la verdad. Por eso, a la persona que quiera tener la verdad, le abro el micrófono.